izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. ¿Aquí? Llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Mira, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. Radio Tarasca. En esta tarde del viernes, en este dial tan peculiar, abrimos de forma pausada nuestro Radio Tarasca. El alma cuenta más que el patrocinio. El patrocinio no siempre aparece. Las personas no se conocen todas, pero seguro que si indagas, uno mismo tiene que ver entre sí con esas dos personas que no se conocen. Placer a coces el mío de tener enfrente a dos personas influyentes, con mentes tan diferentes, pero respuestas que en presente me gustaría de los dos escuchar. Buenas tardes, Mario Trapini. Buenas tardes. Buenas tardes, Quique San Francisco. Buenas tardes. ¿Lo tuyo, Mario, es puro teatro? No. Por lo menos se intenta hacer teatro para que la gente se lo crea. Pero no hacemos teatro. En la vida real somos nosotros mismos. ¿Enrique? Yo llevo toda la vida haciendo teatro. ¿En las series? ¿Sí? Sí, en las series y en todo. Yo cuando llegaba, llevaba un mes sin ir al colegio y venía de jugar al escaletre y me había fumado un porro y llegaba y entonces le decía a mi madre que no es verdad, que yo no tenía mala cara, sino que al llevar la moto sin el casco se me había metido arena en los ojos y por eso llegaba así. En las series de televisión siempre ganan los buenos. Mario, ¿por qué crees que pasa eso? Pasa eso porque nunca se le da otra esperanza a las otras personas. ¿Y tú qué dices, Enrique? Yo creo que sí, pero que es mentira. Que siempre gana el malo, lo que pasa es que el malo es el que tiene la pasta y paga para que parezca que gana el bueno. Y así sigue a lo suyo. ¿En la vida se salen con la suya más los buenos, Mario, o los malos? Los malos, más que los buenos. ¿Y tú qué dices, Enrique? Hombre, yo creo que, joder, los malos les suele salir mejor las cosas. Pero de pronto hay algún bueno que se cabrea y se lleva 7 u 8 malos por delante, que eso es lo bonito que tiene la vida. Muy bien. Pero vamos, lo de ser bueno y malo es relativo. Yo creo que el ser humano pues tiene esa capacidad de ser bueno y malo también, ¿no? Entonces esta la podéis contestar a dúo y a la vez. Sí. ¿Os consideráis más de los malos o de los buenos? Yo... Bueno, yo no sé. Bueno, porque de los malos parece a mí que no. Yo lo que tú digas. No, yo creo que soy bueno. ¿Qué es lo más raro que han dicho sobre ti, Mario? Sobre mí, muchas cosas. ¿Quieres apuntuar sobre alguna? No. Bueno. Qué bueno. Sí. La quería puntual, pero son... Cosas que prefieres guardarte. Son tonterías que está diciendo la gente antes de conocer a las personas. Y es mejor que las conozca antes de soltarlas. Lo que hay que hacer... ¿Qué me estabas preguntando? Pues he preguntado, Enrique... Sí. Que lo que dicen, ¿no? De este hombre o de mí y tal, la gente. Sí. ¿Qué es lo más raro que se ha dicho sobre vosotros? Mario dice que muchas cosas, pero que prefiere guardárselas porque las personas a veces antes de conocer siempre juzgan. Yo creo que lo más raro es que nos afecte. Así que digan lo que les apetezca. Cierto, ¿verdad? A Mario no suele afectarle esas malas cosas. A mí tampoco, la verdad. Pero bueno. Cuando te despiertas o cuando os despertáis, contéstame tú primero, Mario. ¿Recuerdas lo que estabas soñando? Hay a veces que sí se recuerda y otras veces no se puede recordar. ¿Enrique? Yo me acuerdo cuando me despertaba por la mañana y parecía la sábana una tienda de campaña. Y me acuerdo ahora, con la edad que tengo, que me despierto y no me veo. Pero vamos, yo de los sueños no me acuerdo porque suelo, Solo caer en la cama bastante cansado. Y entonces no... Es bonito acordarse de lo que sueñas. Yo recuerdo en mi vida sueños cojonudos, ¿no? Yo creo que uno de los mejores sueños que todos lo habremos tenido alguna vez, ¿no? Es volar, por ejemplo. O sea, que eso podíamos apuntuar como, como soñar despierto. Pues sí. ¿Y tú qué sueñas despierto? Despierto. Tú te haces el dormido. Pienso. Que, claro. Se hace como, el dormido. Como la infantería. Me pongo a pensar. ¿Qué desayunáis por las mañanas? Característico. ¿Tú qué desayunas, Mario? Bueno, ¿qué se va a desayunar? Lo que haya, pues eso, lo que haya quedado de la noche anterior. Lo que, o sea, lo que esté por la cocina. Lo que esté por la cocina en tu caso y en tu caso lo que haya quedado. Lo, ¿no?, que haya en la cocina, vale, o en la mesa, o donde, donde, lo que quede. O claro, donde esté. Donde esté, vamos para allá. ¿Qué preferís? ¿Playa o río? Bueno, no sé. No sabríamos. ¿Acompañado de algún lío? Hombre, sí puede ser. Sí, sí. Puede ser. Mejor. Mejor. Sí, sí, mejor. Si nos quedamos él y yo solos, pues playa o río, la no montaña, playa, que así nos tarda más en encontrarnos. Claro, claro. Así, hasta efectivamente. Sí, sí. Y dicen que todo está en los libros. Familia. Sí. ¿Qué opináis? ¿Tú qué opinas, Mario? Sí. ¿Y tú también, Enrique? Yo opino que todo está en el saber, ¿no? Y los libros, leyéndolos, aprendes. Aprende. Ahora se podría decir que todo está en internet, porque la cultura, al fin y al cabo, no es más que información, ¿no? Mario parece que no, pero es un entendido de los ordenadores, ¿eh? A más de uno nos da un rapapolvos. Sí, sobre todo como hoy, con la sesión de programa que se emite el viernes. El viernes, es verdad que hoy todos nos, los viernes, nos lo has recordado. Y a ti un mega no te pilla desprevenido, ¿verdad? Un mega, y no... Y supongo que a ti menos aún, dos a megas. Mí menos, porque no tengo ordenador. No tiene ni, o sea, que una, fíjate, remota, mucha idea para dónde está la pregunta. Efectivamente. Oye, a los dos es un placer teneros enfrente. Sí. Uno de ellos se va, Mario Trapini. Es un placer siempre estar aquí con todos vosotros. El placer es mío. Y pasarlo bastante bien. El placer es mío porque ya lo he dicho más de una vez, oyentes de Radio Tarasca, no es más rápido el que contesta o el que responde con rapidez, sin titubear, sí, sino la rapidez que tiene Mario al contestar, titubeando una vez más. Hasta la próxima, Mario. Mario, muchas gracias. Letras que forman sílabas de palabras. Palabras que hacen frases llenando las páginas de párrafos. Las páginas que forman cada capítulo del libro de cada uno. ¿Qué eres tú? ¿Novela negra? ¿Romántica? ¿Épica? ¿Picaresca? Seas de tapa dura o de tapa blanda, no dejes que la vida te convierta en páginas amarillas. Ay, ay, ay. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos, ¿cómo?, pasando aquí a la vera del Manzanares, y tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatranco, sombra de pocería, ¿sí?, inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tiene el número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Parece que no, o tal sí lo parece, pero Enrique San Francisco lleva más de 40 años en la profesión. También tiene truco, no sé si el del manco, ya que su primera aparición en el cine fue a los 6 años. Es actor y ha hecho prácticamente de todo en cine, ¿eh? Teatro y televisión, no nos vayamos a confundir. Comedias trágicas, monólogos, etcétera, etcétera. Y le tenemos hoy aquí, ya lo hemos podido escuchar. Bienvenido a Radio Tarascá, Enrique San Francisco, amigo mío. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Y nosotros, que estés aquí. Y cómo no, en esta tarde tan tan pie, como titubea Juan Manuel Montilla Langui cuando el tobillo izquierdo se le engancha con el cable derecho. No son compatibles, ¿eh? El cable derecho con el tobillo izquierdo mío. Está presentando pues la obra de teatro El enfermo imaginario, que lleva desde el mes pasado en, ¿verdad, Enrique?, en el teatro. Bueno, estamos en el Fígaro. Sí, llevamos ya no, lo que pasa es que tú fuiste a ver la función más tarde, porque el estreno, claro, tú calculas desde que se hizo el estreno oficial. Llevamos como 3 meses más o menos haciendo la función. Como 3 meses y todavía sigue y sigue y la función siempre llena. Pues de eso estaremos hablando un poco de más allá de lo que representa aquí en San Francisco, sino de esa función que a mí me dejó un poco afectado en el hígado, o no sé si en el riñón, o no sé si en la espalda, o no sé si en el bazo, ¿no? Verdaderamente. Eso y muchos personajes varios en esta tarde tan peculiar en Radio 3, en Radio Tarascá, con Quique San Francisco. Y están sonando a la puerta, Quique. ¿Tú sabes lo que pasa? Que aquí... Nosotros, sí. Esto como el local es puerta calle, nosotros sí. Hemos robado la antena a Radio Nacional de España y por eso estamos emitiendo. Habéis aquí. Hecho un puentecillo. Hemos hecho un puentecillo, claro. Claro, pues entonces, no abra. No abro, pero no es abra. Que aquí es como vienen los personajes, la gente. Nada. Y es que claro, como la radio es de todos, por eso nosotros decidimos robar la antena. Y como este barrio es de todos, prácticamente, pues. Pero es que como no está el copresentador, que tengo el copresentador, que sí. Es Rellenito McKenja, ¿le conoces? El gordete. Sí, es él el que está llamando. Pues seguro que está llamando, te levantas tú. Sí, espera que voy. Venga, vale. Y seguimos en Radio 3, en Radio Tarascá. ¡Pero bueno, qué pasa, macho! ¡Hombre, Enrique, o te puedo llevar, Quique! Hombre, como quieras, pasa, Quique. Hijo, pasa. ¿Qué ¡hombre, mira, macho! ¡Hombre, todo lo que traes en la mano! ¡Claro, pero... que encima que vengo aquí! ¿Por qué no me veo ni en la puerta? ¿Qué pasa, que tengo que estar yo aquí aporreando la puerta? Que no, Relleno, porque hemos empezado, hemos tenido a Mario Trapini, estaba con Enrique aquí charlando y... dando la bienvenida también, las buenas tardes a los oyentes de Radio 3 en Radio Tarascá, y le he dicho aquí que, pues mira, le estaba explicando el rollo de la puerta, de cómo entran y cómo salen aquí, pues la gente de a pie, y ya ha dicho, pues bueno, pues me voy a levantar a abrir, y digo, pues venga. Bueno, mira, bueno, una bueno. Tortillita, una cortecita de borro, una bueno, poca bueno, de empanada. Esto para que, esto para que el invitado se sienta como en casa, ¿no? Sí, claro, Quique, sí, ¿hace falta verdad. Algo más o no? No, en absoluto. Tenemos de todo, ¿no? Concretamente, perfecto. Solo ir a programas y son de televisiones que tienen muchísimo dinero y no hay ni cerveza porque como no se puede tomar... Tú fíjate. Lo que pasa es que la última vez ya dije que no volvía más. Porque claro, entiende, no quiere usted tomar cerveza, claro. Es que está prohibido. Digo, pues mire usted, yo estoy hasta los cojones de que estén prohibiendo todo. Pues la verdad que sí, pues macho. La verdad que sí. Que no creo, claro. Vamos, como que esto me hace mucho daño. Aquí no vamos a prohibir nada. Simplemente que sea cada uno consecuente de lo que salga por su pico. Claro, como tiene que ser, niño. Bueno, pues esto me ha costado 20 pavos, niño. Por eso digo lo del pico. Ah, bueno, por eso, niño. El hipico me lo devuelves. Está muy mala cosa, hermano. Está muy mala cosita, que hay que desafrocharse el cinturón. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos musiquita? ¡Hombre, claro, ponete un temita! Un temita, sí, que si no luego la gente dice, ostras, echamos en falta algún temita más que otro. Mira la tortillita, niño. Y luego seguiremos hablando de ese enfermo imaginario, de esa obra, de ese director Gabriel Olivares, y con fantástica interpretación de Quique San Francisco, Beatriz Santana, Guillermo Romero, Alex Barahona, Julia Trujillo y Mar del Hoyo. Mucho más, seguiremos conociendo sobre esa obra con Quique San Francisco. Ahora, mientras tanto, suéltala, Sufri. Oye, pero qué arte tenés. ¡Yeah! Será mejor que no me quieras más. tú me quieras, que me quieras de verdad. Deja que tú me quieras de una forma habitual. Deja que tú me quieras cuando yo te quiera más. Será mejor que no me quieras más. Qué bonito sonido, el muchachito, muchachito muy infierno, Enrique. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues son, es un grupo de Barcelona, bueno, están afincados en Barcelona y, sí. Y es un fenómeno. Se llama Jairo, muchachito bombo infierno, sí. Va con su bombo, con su banda de vientos. Sí, sí, tienen marcha. Pero tienen que no le falte el bombo. Tiene bombo. Un buen swing, la verdad. Vale. Un buen swing, pues joder, qué obrita, qué obrita. Te están marcando, os estáis marcando, ¿no? El enfermo imaginario. Y decíamos que el director es Gabriel Olivares, sí. Pero hay mucho del texto original de Molière en esta versión de la obra. No hay mucho. La que viene es que, de un libro. Sí, viene del clásico de Molière, se ha hecho bastante en teatro, además. Es muy complicado porque son como además 18 personajes. A mí concretamente me gusta más el clásico, evidentemente, ¿no? Esto es una adaptación de la obra de Molière, que yo creo que es una propuesta, bastante, bastante respetuosa hacia Molière, ¿no? Que yo creo que, lo cual me parece fundamental para hacer la obra, pero los personajes están reducidos, ¿no? Es bastante práctico la manera que han tenido de adaptarlo. Lo único que ha hecho es que Molière, por ejemplo, tenía, en vez de una mujer, tenía cuatro. Tenía cinco médicos que, por cierto, quitando la tata, eran todos unos hijos de puta, porque, claro, este hombre lo que le pasaba cuando escribió esta función es que él lo pasaba muy mal porque su mujer se tiraba hasta al jardinero nuevo, o sea, que venía, o sea, que, y las hijas pues tenían, estaban un poquito todas sueltas. ¡Joder, la vida que tenía el molinero! Sí, efectivamente, lo pasaba muy bien, ¿no? Y entonces el tipo tenía una gran soledad. Lo que yo creo que quiere contar Molière es que al sentirse tan solo, que es lo que hace mucha gente, desgraciadamente, es ponerse enferma, porque así pues la gente descuida. Descuida. Claro, les cuida más y entonces, joder, se sienten tienen como más gente, arropados. Más ¿no? arropado por claro. su gente, por alrededor. Lo que sí es que hay intermedios musicales, como en la obra original, ¿eh? Os marcáis ahí. Sí, ahí hay unos temas. Yo no canto porque. Pero primero... canta, eso te iba a decir yo. Lo que echamos en falta, que tu personaje. Yo que cantando no canto que... mucho. No, la verdad que no, pero tu personaje, que es Argan. Sí, Argan, sí, justo. Que claro, no tiene tantas mujeres como Molière porque han tenido que reducir. Sí. Pero verdad, ¿se echa falta no algún cántico tuyo? Sí, no, yo tengo. Bueno, hay un trozo que sí canto, ¿no? Sí. Y digo. Son cosas de only told to you, algo así parecido. Está bien entonado. Sí. Está bien. Y eso que anoche estuve cantando y tengo la voz un poquito rota. Y bajo la lluvia no, porque ayer no llovió. Ayer no llovió. Es verdad, ayer no llovió. La verdad es que no me acuerdo porque yo estuve todo el rato dentro de sitios. Salgo no, poco. Claro, como claro, de la calle. La lluvia. Y si quiere llover, pues ¿qué vamos a hacer? Es peculiar también, Quique, este recorte, ¿no? De personajes y demás. Y también a la hora de la puesta en escena, ¿no? Del atrezo, ¿no? Sí. Yo me quedé muy fascinado con cuatro baratajos prácticamente, cómo cambiabais de escenario. Y os ponía en situación, ¿no? Sí. Y encima con magistralmente con pocos detalles, ¿no? Como el de la mesa camilla, el de la cama camilla, donde está el enfermo y se transforma en silla de ruedas. Cómo sacan el atrezo, es increíble. Lo mejor es cuando se engancha la cama en el decorado, ¿no? Entonces es la hostia, porque claro, el otro día a Les Barahona se le enganchó la guitarra. No. Y no conseguía salir de allí. Y el que tenía que entrar después con Julia Trujillo era yo, ¿no? Como no consiguió, se marchó corriendo del escenario, porque si no nos quedamos tres días ahí, se quedó la guitarra enganchada en el decorado, en la red, ¿me entiendes? Y yo me puse a quitar la guitarra, ¿no? Y digo, pues nada. Y como no conseguía quitar la guitarra, todo esto diciendo el diálogo de la obra normal, la ¿no? Obra, sí. Cuando ya por fin hago así como disimulando, pum, meto el dedo y hago guas. Cataplasma. Y tiro de cortina y a tomar por culo para sacar la guitarra. Y cuando me pasa eso, voy a arrancar con Julia ya por fin y se me había enganchado el botón de la bata en la otra red, ¿no? Es la hostia. Bueno. Pero bueno, la gente, como es nueva, cada función más gente distinta, pues diría, pues mira, esto de la obra. Bueno, no, yo creo que se dieron cuenta, ¿no? Porque fue. Pero vamos, es que no había otra manera. Ten en cuenta que es un eje arriba, es un joder. Es un círculo que va girando, ¿no? En el momento en que tenga algo que le impide girar, no se podía cambiar el decorado. Y claro, sí, Alex llevaba una hora intentando quitar la guitarra de la red y se fue, dejó la guitarra y se piró, el cabronazo. Claro. Además que sí, porque joder, miércoles, jueves, hay función a las 8:30, viernes y sábado también. Sí, dos, a una a 8 y otra a las 10:30, sí. Y los domingos a las 7. A las 7, es, sí. Es impresionante, ¿no? Eso de miércoles a domingo, pim, pim, pim, pim, pim, batacazo, batacazo, batacazo, obra, ponerte en situación. Hombre, el tiempo que tú a mí me sorprende, para hacer la obra, a lo mejor, si lo medimos en cuanto al horario de trabajo que tiene cualquier persona normal que trabaje, te parece que es una gilipollez porque es una hora y media. El problema del teatro es que es lo más esclavo que hay, porque esa hora y media que tú tienes de trabajo en un día condiciona toda tu vida. Toda tu vida. Claro. Desde por la mañana. O sea, primero para estar en perfecto estado de revista, en mi caso es difícil. He dicho perfecto, pero bueno, me conformo con pasar así del 1 al 10, pongamos en un 6, ¿no? Que lo pasas, ¿eh? Hombre, gracias, aquí te doy más de un 6, ¿no? Hay que tener respeto por el público, además, ¿no? Te quiero decir que el teatro es lo más esclavo que hay, pero es lo más bonito también, porque estás trabajando con el público en directo y eso. Y más cuando no ves puede comparar con nada. Que la sala está llena y que sí, funciona. Eso es, y eso que es maravilloso. Y que la obra sigue y sigue, y supongo que seguirá. El otro día había una en la primera fila dormida. Pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Sí, sí, pero es que además estaba buenísima. ¿De qué política? Estaba buenísima. ¿Entiendes? Y yo digo, mira lo que tenemos ahí en primera fila y eso. Y se da la vuelta al médico para verla, Guillermo, ¿no? Y estaba roncando ya. El médico Purgón, sí, su nombre, Purgón. Su nombre se estaba de la obra, pegando Purgón. Una sobada que no vea. Joder, me parió, anda, que también en el teatro. ¿Y Purgón? No, a lo mejor es que tuvo una mala tarde o algo de no, eso. No, que va, estaba feliz. Estaba feliz. Sí, ¿no? Porque yo vi al tío que estaba la moneda, la tienda, tenía que haber dado un reventón de tarjeta de crédito que se pegó una sobada en el teatro del Copón. Y digo yo que Purgón, que se dio cuenta Guillermo, ¿no? Que reencarna a Purgón el médico. Que estaba sobando. Y es un gigoló, es un muy apuesto, no le tiró los trastillos luego cuando se despertó. No, que va, lo que le sorprendió es que estuviera dormido. Digo, pues eso no es nada. Le digo, joder, fíjate tú, ya verás el día que se duerman todos, Guillermo. Eso va a ser raro. Y decía, no me digas eso, por Dios. Increíble, el enfermo imaginario, que trata también el tema de la privatización de la sanidad y de cómo el sector privado directamente engaña al enfermo, de la obra para sacarle... Es que lo quieren engañar, niño. Engaña al enfermo para sacarle los cuartos. Niño, ¿qué pedí yo cita para que me miren los hoyos, las patas de gallo de los pies? Para el podólogo de estos. ¡Dos meses y medio! Pues para que veas, eso sale una raíz ahí al final. Eso corrobora que parece mentira que el texto siga vigente a día de hoy, ¿no? Sí, está vigente, la verdad. Y yo creo que también es muy conceptual morir a la hora de escribir. Te quiero decir que como en realidad tiene una doble lectura siempre, ¿no? Como el avaro o... Era un tipo muy inteligente, muy atormentado. Y palmó haciendo la función esta, además, concretamente. No era vestido de amarillo, fue de morado, porque... La puesta en escena de la función, que por lo visto era fantástica, muy histriónica toda, como se hacía entonces y eso, los decorados, él salía de morado porque es un color mortuorio, directamente tiene relación con la muerte, con el morado, muerte. ¿No? Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero en Francia es el morado el que trae mala suerte y aquí yo no sé cómo... Es el amarillo, pero ¿por qué cuando siempre se habla de Molière dicen que es amarillo? Cuando en realidad era morado, que habría que Molière, explicarlo, ¿no? Y un día yo, en la función que digo, y murió vestido de amarillo en el monólogo, me puse a explicar que de amarillo nada. Qué necles, Tito. Que nada, ¿me entiendes? Y casi los duermo a todos, chicos, con la explicación. Como la de primera fila. Claro, la de primera fila. Estamos oyentes de Radio 3 en Radio Trasca con Quique en San Francisco, con esta obra de teatro, El enfermo imaginario, que está en Madrid visitándonos... Y que vamos a poner un temita, vamos a escuchar, ¿no? Pero además, un temita de que también habla de enfermos y de esas cosas, sino que le receta al médico. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Joder, niño, menos mal, ¿qué me traigo? Ya, no estoy muy contento. Los 20 euros, hijo de Dios. Y el médico me ha cobrado. serigrafía. Yo no debía de beber. Dámile, intenta probar el café. Pero algo tengo que hacer, ¿o no? Cuidarte y mejorarte. Si mientras se me ocurre algo a esta banquero, toma, que toma, mira, mira, el chiquillo. Dame de beber, dame de beber. Da igual que sea tinto, vino, fino, mosca, teca. Dame de beber, dame de beber. Ya luego te lo pago a esta banquero, wow, wow. Ya es cuando cobre. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero tócala, hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la pena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Dicen que estoy muerto un día y que me encuentro muy grave. Pues tengo un litro de alcohol por cada gota de sangre. Botellines, niña, los servimos. ¿Cómo entonamos? ¿Cómo entonamos? Está fresquito, ¿eh? Qué sonido ahí peculiar de este tabaquero de Jerez. El sonido de los delincuentes. Y seguimos aquí en Radio Tarascá, en Radio 3, con Quique San Francisco, el enfermo imaginario. Está... Enfermo. ¡Pola, ahora mismo le acaba de dar la tos, niño! Está la tos, está la tos. Está la tos, Enrique. ¡Ay, hijo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Teatro Fígaro. Rellenito McEnhan, oyentes de Radio 3, ya hemos dicho, de viernes a domingos. Hay función todos los días. No, te lo digo por si no va a ir nadie, para no ir yo tampoco a hacerla. Pero, por eso, así que... Exacto, no, es a partir del miércoles. De miércoles a domingos. Yo quería trabajar solo los domingos, pero me dijeron que no. Por contrato el día del señor, no. Que no era rentable. Que no era rentable. Así que el que no vaya a ir a la obra, que vamos, me extraña porque está siendo un lleno absoluto, pero que mande un correo a radiotarasca@rtve.es. Claro, oye, que no vaya a ir, que avise por lo menos. Y nosotros ya se lo hacemos avisar a Enrique San Francisco. Claro, yo no tengo correo, pero si alguien quiere hablar conmigo o algo... Si no tienes correo, Enrique... Sal tu niño. Abre. Abre. Oh, bueno, bueno. Pero, oye, hola, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Oye, quería decir, chacho, que mañana a las 7 para el niño, que ya tengo la maqueta preparada. ¿Cómo? Que a las 7 lo... Ah, bueno, que hemos quedado mañana con sí, el niño. Sí, que tengo la gerundina lista. Bueno, la tengo afinada con las cuerdas recién compradas en el safari. Ah, muy bien. Hoy. Claro, que, claro. Perdón, es que acabas de ir a quien acabas de ver, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás, Enrique? ¿Qué tal, hijo? Chacho, ay, si yo le conocí una vez en el Cardamomo. En el Cardamomo. En el Cardamomo lo conocí. Ay, te ves que arte, eres un monstruo, que me muera. Me tengo que ir, de verdad, hermano. Vale, bueno, que mañana quedamos con el niño, con el Richard, que se está aplicando, está yendo a la escuela y con lo prometido es deuda. Sí, venga, que me está esperando mi cuñado, que bueno, tengo unos asuntos hechos. Venga, chacho. Vale, venga. Venga, Tomás, anda. Hasta luego, Tomás. Joder. Increíble, Tomás. Es que le prometí que si su hijo le escolarizaba, iba a la escuela, estábamos pendientes, un buen seguimiento escolar, unas buenas notas, pues que desde aquí grabaríamos, porque su hijo tiene 6 años, pero tiene un talento para escribir y con la guitarra, le grabaríamos un tema, le grabaríamos una maqueta y empezaríamos a ponerlo aquí en Radio 3. Y nada, mañana, después de que el niño lleva ya unos meses, tal, pues vamos a empezar con la primera toma de contacto en el estudio y mañana hemos quedado, pero mira, ha venido a la carrera, o sea que os conocíais. Bueno, más que os conocíais el... Nos hemos visto por la mañena haciendo footing en el parque. Ahí en el parque, ¿no? Sur, ya. Sí. Seguro. Pues cuéntanos alguna historia, Enrique. Alguna historia, pero que te haya sucedido en un hospital, ¿no? Como estamos con el enfermo imaginario, alguna tuya propia, no del personaje Argan, sino tuya. Obviamente, en un hospital. Si te cuento en el hospital, te puedo contar 20.000, ¿no? Es que me tiré allí. Primero estuve 6 meses colgado de un cable, ¿no? 6 meses. Sí. Colgado de un cable. Sí, porque el pie y la pierna, ¿no? No, solo podía mover la mano. O sea, lo único que tenía bien era la mano derecha, lo demás. Hablamos de aquel accidente que tuviste. El accidente de moto, sí. Con la Vespino, ¿no? Sí, con la Vespino. Con la Vespino trucada. La Vespino trucada que te la vendió rellenito. Con la 1200 de Vespino, sí. Y joder, me pasaron de todo. Es que si te cuento es increíble, ¿no? Pero claro, yo siempre decía, venían a verme con mis amigas y mis exnovias y eso. Amigos no, solo amigas. No, amigos también, joder, pero lo que te voy a decir no se lo puedo pedir a mis amigos, ¿no me entiendes, gordo? Sí, sí, sí. Claro, sí. Entonces llegaban y me decían, te he traído una revista, unas chocolatinas, digo, hombre, digo, ¿por qué no me haces el favor de darme aquí unas friegas? ¿Me entiendes? Que no me puedo ni mover. Y me decía, no creo yo que le hicieras. Te lo juro por mi madre, que está ahí arriba. Te lo juro por mi madre, pero vamos a ver, gordo. Te creo, tú eres un tío de palabra, vamos. Hombre, joder, si no, ya conocerás si yo me llevo muy bien con mis exnovias y todo, ¿me entiendes? Pero ¿qué quieres que les diga? ¿Para qué quiero yo? Pero si no podía leer, ¿qué cojo? ¿La revista con una mano o pongo ahí una enfermera para leer ni polla? No me jodas. Y digo, dame aquí unas frías. Y dice, pero coño, Enrique, oye, que además dice que yo pero nos conocemos de tal que tengo novio. Digo, pues tienes novio, pero hay que tener un respeto a la antigüedad. Sobre todo a la antigüedad. Coño, y a una persona que está en el estado en que yo me encuentro, ¿no me comprendes? Ese y el día que me vinieron, ¿quién es? Otra vez. Lo siento. Ya, no, es que aquí... no, abre, abre. ¡Voy! Joder, espera, ya perdona, Enrique. No. Digo, lo interesante que estaba. ¡Hola, buenas tardes! Buenas tardes, señor Fabián. ¡Quique San Francisco! ¡Hombre! ¿Qué tal, Enrique, hijo? ¿Cómo estás, Fabián? Uy, me encantas, me encantas. Mira, los monólogos hoy. Bueno, usted se parte. Me parto. Vamos a ver, para colocar en situación, que Enrique, el señor Fabián es el responsable de la Asociación de Vecinos. De aquí, de nuestro barrio Pan Bendito. Lleva toda la vida ocupándose y de actividades con los jóvenes y demás. Y entonces pues siempre nos suele visitar. Y es que le dije que ibas a estar aquí. Sí. Y es que la semana pasada estuvo en la función del sábado, ¿puede ser? En la del viernes, que es a las 8, ¿verdad? Ah, la del viernes. A las 8. ¿Aquí qué pasa? Ha ido todo el mundo menos yo, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué harta reír! Sí, le gustó. Y con el doctor. ¡Ay, ay! Te lo pasaste bien. ¿Qué salidas tiene? Tiene unas salidas, unas entradas. Y unas me entradas, meaba, de verdad, ¿no? Meaba. Y tu hija, claro, tu hija que era... Mi hija también está... era finita, ¿eh? Mi hija... Era fina tu hija, ¿eh? Está buena, ¿eh? Joder, qué fina era tu hija, ¿eh? No puede decir nada. ¿Cómo fue la mujer? Por ahí le decían, ¿quién llama mona? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue allí a la función? ¿En metro? ¿Cogió el transporte público? Pues fui en mi coche con mi mujer. Pero ponía en un parking completo. Dije, voy. Bueno. ¿Pero por cuánto? No, completo estaba. ¿Pero por cuánto? ¿Por cuánto? Que creo que todos estaban pensando. ¿Qué cosas tiene que aquí, creo, hijo? Que creo que todos estaban pensando igual, ¿no? Claro que estábamos pensando, estábamos pensando en eso. Que la gente es muy retorcida. Bueno, y a lo que vamos. Y llegué tarde. Cuando llegué estaban las taquillas con cortina. Digo, ¡ay! ¡Qué susto! Y le dije al caballero: muy buenas tardes, señor Fabián de la Asociación de Vecinos de Pan Bendito. Y yo le había... Bueno, ya montado. Que ahí no he podido aparcar. Y me dijo, pues, pase usted por aquí. Y muy bien. Y se sentó. Perfecto, maravilloso. En primera fila, última, mitad. En séptima, octava. Séptima, octava fila, ¿no? Pero muy bien, ¿verdad? Hoy, lo que me pude jartar. Y... qué bueno, qué bien, joder, poner esta tarde tan peculiar aquí en Radio 3, en Radio Tarascá, Quique San Francisco. Son muchas funciones a la semana, ahora en el teatro. Hemos dicho que antes, pues que sí, que se hacía duro, que si nos ponemos a contar, que lo que te roba es, te tiene todo, no, hombre, todo el día y no demás. No es que te robe, es que estás condicionado continuamente por esa hora y media, no puedes hacer nada. Claro, que a lo mejor dices, voy a hacer footing, pues no, ¿para qué? Pues no. Si luego ya estás cansado. No, hombre, además, ¿entiendes? Yo si voy a hacer footing, por lo menos me tiro corriendo 10 horas, ¿me entiendes? Claro, yo no voy a ir a hacer footing para correr 5 minutos, no me comprendes. 10 horas, dice, hoy. 10 horas. Y me tiro yo 2 minutos y estoy... Ay. Usted es que ya tiene sus años, de joder, que si usted también se diera de aquí una carrera de un kilómetro sería la voz. Bueno, ¿ha visto? Si nos ponemos a hablar de deporte... Usted con la tos. Bueno, a otro lado, por favor. Del cambio ambientólico. Ambitórico, sí. Del cambio ambientólico. Que tengo la voz así. Y a todas generaciones, un hombre tan mayor como es usted, un hombre tan hecho tan, un chaval como sí, estás hecho tan tú. Tan rubio. Y tan rubio. Hombre, comenzaste haciendo cine con 6 años y antes sí. De eso habías hecho ya publicidad. No, con 6 años es cuando dice, me parece, es que no me acuerdo, fíjate, hijo. Lo que fuiste es un niño prodigio. No, no, yo no, lo que yo era sinvergüenza. ¿Sabes si me entiendes? Niño directo, prodigio, directo. Claro, un niño prodigio, sí, decían que era un niño prodigio. Me dieron un premio que era importantísimo entonces de Internacional de Interpretación con un payaso que fue uno de los mejores payasos del mundo, que es Charlie River. Charlie River, fenómeno. Sí, que ya murió. Yo he tenido la suerte pues, de trabajar con gente muy buena, que eso es de agradecer, ¿no? En mi trabajo aquí como actor con Fernán Gómez, que es el que más me ha enseñado, que ya no está, y en fin, eso es un privilegio, ¿no? Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero tócala, hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Oh! Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970, hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Soul Música. ¡Menos marketing y más música! Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Bueno, ¿y tú tanto tiempo que llevas ya en esta profesión? Yo desde los... tengo 54, desde los 6. Pues fíjate si es tiempo, ¿no? Sí. Pues, ¿qué es la cosa más rara que te ha podido pasar? ¿A mí? En la profesión. En la profesión. Lo más raro que me ha podido pasar. Sí, lo más raro, pasar. Hombre, que puedas contar también. A ver si... Bueno, pero visto ya de lo que nos has contado de lo del hospital, pues ya me puedo esperar cualquier cosa. Mira, lo más raro que me ha, que me ha pasado en mi profesión es llegar, por ejemplo, a un rodaje para la primera toma de contacto con los actores. Siempre hay actrices. Ver una actriz que estaba buenísima y por la noche... Que me deje que me la tire. Con perdón, que me deje, dicho, con respeto, por Dios. Sí, sí, que mandan son ella, yo no me tiro a nadie, yo estoy 24 horas de guardia, te quiero decir que a mí soy agradecido. Está la cosa como para tirar. Vamos, imagínate. Y que enchufen el extractor si hay mucho humo. Claro, digo yo. Si no hay colapso y las telarañas empiezan a ser divisadas. Y aparte de tirar, la que dices eso de tirar. Es verdad que fuiste francotirador de la legión. Sí, claro. Pero eso se llamaba la patrulla de tiro. Que lo que te excluía era de guardias. De guardias. Por ¿no? eso te puse el título de tirar. Claro, y tirar. O sea, las guardias de la legión eran chungas, pero ahí lo que te enseñan es a disparar. O sea, eso se elige por pulso, ¿no? Se hacen concursos y entonces si tienes capacidad para poder tirar, te haces francotirador, que entonces se llamaba la patrulla de tiro. Que es lo mismo que un francotirador. Y tiras con... Hombre, yo hice la mili con lanza. Yo cuando estaba pero en la legión, murió Franco en el 75. Y era incómodo, 76. Era incómodo ir con la lanza todo... A todos los lados. Y... Hubiera preferido la lanza, lo más seguro, porque seguro que pesaba menos que todo lo que llevábamos. Pero vamos, el otro día vi un reportaje, por cierto. ¿Cómo es posible, oye, el que... los masáis estos? Son masáis. Sí, sí. ¿Cómo se cargan a un león? Con lanzas. Sí, no, y a veces abocados. Seis tíos, no, claro, luego se lo comerán, pero... No, no, que a veces no tienen lanza y se lían abocados. Pero ¿cómo es posible ver eso, no? Y luego ves esos reportajes, ¿no? En el National Geographic y tal, con equipamiento y tal, y ves... Pero en bata bajan. En bata bajan. ¿Cómo van ellos? Que baja. Parece que vengan... Y descalzos, ¿eh? Y descalzos, digamos. Descalzos con el salto de cama. Dos lanzas que han hecho con puntas. Y uno se pone delante del león, pero como el que torea un Miura, ¿me entiendes? A lo José Tomás. Yo creo, Enrique, que eso es la precisión del día a día y la supervivencia. No veas qué cantidad de lanzazos le dan al muchacho, ¿eh? Pero... Pues sí, la precisión del día a día, la supervivencia es lo que te hace hacer el mordisco en el tobillo. Bueno, en circunstancias límites. ¡Un segundo! ¿Qué te pasa, señor Fabián? ¡Que está sonando el teléfono! ¡Aquí no se puede venir con el móvil, este tío, hombre! ¡Paco! ¡Paco! ¡Sí! Espera. ¡Ya voy para allá, Paco! Pero bueno, pero ay, ha visto que... Viene, de verdad, le he dicho yo mil veces, por favor, señor Fabián, que cuando entre por la puerta, que estamos en directo... ¡Paquito, me ha llamado Paquito! Ya, pero no le he dicho yo un montón de veces que mientras... ¡Qué majo es Paquito, Que mientras que estemos en Radio Dice, Nacional, apaga Paquito, el móvil. ¡Paquito, clavo un clavito, el clavito, bla, bla, qué es Paquito! Señor Fabián, ¿qué me dicen? ¿Que se va usted ya? No, me voy a quedar un rato, fíjate. No, pero bueno, voy a hacer un comentario. No, que no me ha contado usted que hoy tiene un bautizo y que se va, que han hecho una novillada y que va a salir hoy al toro. Bueno, pero me ha preguntado una cosita aquí que nada más. Pues váyase, pero oye. ¿Qué te gusta más? ¿La cerveza o el vino? A mí la cerveza, es que no sé, la cerveza no bebo vino. Mi padre dice y tiene razón que es gilipollas, ¿no? Porque el vino es un mundo, perderse eso. Pero no puedo, solo bebo cerveza. Y chupitos de ron de vez en cuando. Señor Fabián, a usted qué le gusta más, la vaquilla o el novillo. Hasta luego. ¡Venga! ¡Hasta luego, Fabián! ¿A dónde dices que va? ¿Una corrida? Sí, a una capea que han hecho de un bautizo ya, o de una despedida de un conocido. Ya, sí. Verá, ya verá cómo acababa. Bueno, ya le he dicho yo, no se haga usted el flamenco, no se tire usted a las vaquillas, que luego parecen novillos y... Fíjate cuando fuimos le golpean malamente. A la capea esa que estuvimos, ¿te acuerdas? Claro, señor Fabián, también se hizo, se creía José Tomás y menudo revolcón que le metió. Bueno, esperemos que venga ileso, señor Fabián. Y seguimos en Radio 3, en Radio Tlaxcá, con Quique San Francisco. Y vamos a escuchar otro temita, que tú te tienes que ir rápido porque tiene función. Sí, pero ¿qué tema vais a poner? Vamos a poner uno, es verdad, especialmente. Desde aquí vamos a hacer nuestro particular homenaje a Antonio Vega. Y si te parece bien, sí, ponemos un temita, fantástico, ¿no? Este fenómeno. Gran músico. Gran autor, y sobre todo, yo no tuve el placer de conocerle. Yo le conocí. Pues los que le conocen siempre coinciden en gran persona. Gran persona, un hombre con mucho talento, muy atormentado, pero un tío cojonudo. Y pues es una pena, con todos los cabrones que hay que se podían ir y no se van ni pagando. Eso dice mi padre. Pues con ese alma de Antonio Vega, con ese alma de Antonio Vega y esa honestidad, que seguirá siempre allá donde esté. Perdón, hay un tema del que está perdonado, mil veces. Como que se llama Océano de Sol o de Luz. Sí, pero hay un tema. Yo tengo Océano uno. Océano de Sol. Sí, pero es que el guitarrista que hizo el disco con él en Londres es Phil Manzanera, que es una maravilla, que era el guitarrista de Roxy Music. Un grupo legendario, ¿no?, de hace muchos años, porque vosotros pues, aquí todos sois muy jóvenes. Bueno, algunos más que otros, ¿eh? Sí. Algunos más que otros. Que a mí no me gana, vamos. Me parece a mí que estáis... No apostéis. Escuchemos ese temita de Antonio Vega. Seguimos aquí en Radio 3, en Radio Tlaxcá, con Enrique San Francisco. El temita que habíamos escuchado anteriormente, sí, de Antonio Vega, lo hemos dicho, a sus 51 años. Salud, Antonio, brindamos por él desde aquí. Eso pues es. Lo dicho, y lo dicho también es, y peculiar, que el sistema auricular sea tan fenomenal, porque perdona, vertiente puede ser occipital. Dice, occipital. El sentido auricular. Digo, ya. Que la caja mágica te puedes encontrar alguna falda que otra, como la que acabamos de divisar. Que sé que tú a la izquierda has mirado y ahora a Netanyahu no está tan protegido como antes. Oye, yo lo siento mucho, me lo estoy pasando de maravilla, pero me tengo que ir. No creo que te tengas que ir. Al teatro gordo. Por aquí. Pero, ¿te vas ya? Sí, me voy ya, que tengo función, que no, coño. Que no. Venga. Sí, joder. Más botijos. Más botijos. Voy a por más. Más botijos, más botijos. Pero que puedo volver otro día si queréis, ¿eh? No hay ningún problema. Occipital. Claro, vuelvo un día que no tenga nada que hacer, ¿me entiendes? Y nos quedamos aquí toda la noche. Aquí nos echamos aquí, una cimba de bus. Pero es que luego no me das cómo se pone nada arriba. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, le da el rollo y empieza con el palo de ajo a meter. Pom, pom, pom. Sí. Bueno, sí, pero sí. ¿El joven? Depende, para lo que. No digo si es joven. Que si sale, ¿cómo sale con el palo? Es que a mí me da igual. Si fíjate tú, si te sale con un palo de mala hostia y baja en bata, digo, pues que baje todos los días. Claro, que más da. Claro, coño. Pues bueno, nada, pues ha sido todo un placer. Un abrazo para todos y gracias, hijos. Y que ya sabéis, todo de puta madre. Oyentes de Radio 3, de Radio Tarascal, Enfermo Imaginario, esta tremenda obra en el Teatro Fígaro, de miércoles a domingo. Hay función, pues, hay días que hay de 8:30 y hay días como el viernes y el sábado 8:10 de la noche, los domingos a las 7. Miércoles y jueves, 8:30. Teatro Fígaro, Enrique San Francisco. No te pego un mordisco porque no quiero llegar al abismo. Porque no le llegas. Efectivamente. I remember me. I remember flying and name flying. Buenas noches. Buenas noches. Porque con lo que he dicho ya es para irse a dormir, vamos. Que no, que tiene función, que tiene función. Un abrazo, guapo. Un abrazo. Venga, chao, chao. Chao. Chao. Pues tuvimos aquí a Enrique San Francisco. Increíble esta tarde del viernes tan peculiar. ¡Joder, se nos está pasando el tiempo, niño! A mí, fíjate. Sí, ¿verdad? Bueno. Es que ¿cuánto queda de programa? A ver, voy a mirar el reloj. Son menos cuarto ya. ¿Menos cuarto? Everything. Bueno, yo tengo 46. Y 46, sí. Algunos por ahí andamos más, bien. Sí, la verdad que sí. Pues, la verdad, bueno, hombre. ¿Pero ya estamos con la puerta otra vez? A ver si va a ser Quique San Francisco. ¡Madre mía! ¡Uy, a lo mejor se lo que se le ha olvidado algo, a lo mejor. Oye. ¡Hombre! Hola, buenas tardes. ¡Hombre, qué pasa, Paquito! Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, me he cruzado con un muchacho aquí que... ¿Puede ser don Enrique San Francisco? Efectivamente. Sí, se acaba de ir. Enrique San Francisco se estaba yendo para la función, claro, porque tiene función ahora en el Teatro Fígaro, que está con el Enfermo Imaginario. Ah, correcto. Pues le animo a usted a que vaya. Clásico de Molière. Sí, un clásico de Molière, efectivamente. Pues ha estado aquí comentándonos algo y más sobre la obra. Señor Fabián, ha estado por aquí, señor Fabián. Menos mal que no me he cruzado con él. Pues menos mal, sí, no, que se iba una capea de un bautizo. De bueno, una comunión, sí, verdad. Que se creía José Tomás. ¿Qué cosas? Se lo hemos dicho, tenga usted cuidado. Y nada, pues él ha ido a la función, yo te animo a que vayas de miércoles a domingo en el Teatro Fígaro. Ahí estaremos, porque yo soy muy fan de don Enrique San Francisco. Joder, pues mira. Desde que intercambiaba su personaje en Aparece que no es poco. Sí, de José Luis Cuerda, ahí soy yo gran fan. Dije yo, este muchacho apunta maneras. Ahí ya le marcó, ¿no? Ahí ya me marcó y le seguí la pista, en fin. Oye, Francisco bien. Orgullo, encargado de las clases de cocina, de profesor de cocina de la Asociación de Vecinos. ¿A quién has dejado hoy al cargo? Siempre dejo a la señora María Ángeles. Siempre, pues ¿sabes el otro día a quién me encontré yo? ¿A quién? Aquí. A la hermana de Carlos Arguiñano, Eva. A doña Eva Arguiñano. Eva Arguiñano. No me digas. Gran repostera y. Sí, y nos dijo, pues, Langui, que estoy escuchando Radio Tarascá, ¿sí? Y Francisco Orgullo, que quiero dejarle un mensaje. Escucha. Me voy a poner recto. Póngase usted recto porque escuche. Francisco Orgullo, yo soy Eva Arguiñano, que me acaba de llamar María Ángeles, que está, o sea, petada de trabajo. Y además me está diciendo que a ver cuándo le llevas una receta de postres, que ya está harta. Oye, si quieres ponerte en contacto conmigo, pues ya sabes, en Hoy Cocinas Tú estamos. O sea, que si quieres algún postrecito, me llamas y ya está. Hasta otra. ¡Buah! ¡Se ha quedado flipado! ¡Mira! ¡Si se te está cayendo la baba! ¡Déjale que hable! ¡Qué gran honor, eh! Qué gran honor que una profesional como la Copa de un Pino, Eva Arguiñano, como doña Eva Arguiñano, se haya fijado en este humilde divulgador de la cocina. Bueno, y me da deberes, ¿eh? Yo creo que me voy a ir corriendo a preparar y a documentarme para enseñar unos buenos postres. ¡Hombre, claro! Es que eso es lo que me gusta a mí, unas natillas con galletas. Está bien, claro, está bien la comida sana, pero hombre, un postre no hace mal a nadie. Eso es bien. Y que ya te ha dicho que si quieres comentarle lo que sea... cocina. Le pido asesoría. Hoy cocinas tú. Hoy cocinas tú, exactamente, con Eva Arguiñano. Así que... Allá voy. Allá vas. El siguiente puesto, bueno, ya no lo dirá para la próxima. ¡Pacatán me llama! Vale. Vale. Venga. Bien, ¡venga, Francisco! Buah, ya estoy yo ahí, niño, catando todos los postres que haga este hombre. Has visto, ¿no? Francisco, claro. Orgullo, con ese mensaje que le ha dejado Eva Arguiñano, animándole a que cambie un poco de receta a las señoras de la Asociación de Vecinos y le traiga recetas, pero con unos buenos postres. ¿Tú has probado mi bizcocho? El tuyo, sí, especialmente, sí. ¿Y qué? Pues... Venga, Juanma, dile la verdad. Rico. ¿Has visto? Joder, rico, rico. Y seguimos. Bueno, ya estamos llegando a la puerta. Estamos llegando al final. Llegando al final de Radio Tarascá. ¡Hombre! ¡Hombre! A las buenas tardes. ¿Qué pasa, chulapo? Buenas tardes, chulapo. Isidro Fetén. Chepe. Un castizo de postín. Chepe. De los que no se le olvida nunca. El llavero, la llave por dentro, pero el llavero de la herradura sacado por fuera. Chepe. Porque una herradura, si usted es castizo. Porque una herradura es de un caballo. Toma. Y el caballo es de la feria. Y de la feria de San Isidro. Y del campo labrador. Que vengo a hablar yo hoy. Que disfrute para el todo el mundo. Y todos los prendas, la herenda, que se hayan ido al la pradera de San Isidro a beber de esas aguas que dicen, vale, que son curativas. Curativas. Y a comer de un cocido. ¡Susto malao! Excelente. Aguas curativas, cocido excelente, la pradera de San Isidro, la semana pasada que fueron las fiestas del patrón de la Comunidad de Madrid. Y usted estuvo allí. Chepe. Yo tuve el placer de que usted me invitó y fui con un trajecito suyo de cuando usted tenía mi edad. Guapo, que... De chulapo. Si nos ve relleno, si me viera rellenito ya, vestido la, de sí, chulapo. Sí, sí, te he visto la foto que te han tirado por ahí. ¿Están colgadas? Claro que están colgadas. Yo las he visto. Bueno, ahora, la gente que la busque. Indaga en internet. Y no veas qué chulapo, más chulapo. Hace o no hace. Oye, ¿dónde estuvo? Porque yo ese día estuve dando la vuelta con usted por la pradera San Isidro, comiendo barquillos, disfrutando con la familia, pero esas actividades, ¿no? Que al final, después de que los dos viernes anteriores no tuvimos programa, Radio Tarascá, por debido a los festivales que cada viernes se realizaba y retransmitía Radio 3, pues no pudimos tenerle aquí, Chepe. Tenerle en presente, viviendo esa feria a diario. ¿Qué? Estamos acabando el programa, díganos así por encima, porque ha venido usted a la virulí. Pues mira, el 15 de mayo estuve viendo los toros. ¿Los toros? Sí, de Cortés, que era, toreaba, a ver si me acuerdo, Antonio Ferrera, no me digas. Matías Tejela. ¿Cómo? Y Luis Bolívar, bueno. ¿Hace o no hace? Hace, pues, joder, que el señor Fabián se iba hoy a los toros. Bueno, a una capeilla de vaquillas y demás. Con un bautizo y un bautizo o una despedida, no sé lo que tenía. Pues que tenga cuidado con los toros. Somos traicioneros. Porque los toros son bravíos. Y muy bravíos. Y luego el 16, al día siguiente, me fui a los toros de Espartales. ¿Fue con los toros? Que estaba Hermoso de Mendoza, Ángel de Cartagena y Sergio Domínguez. Pues muy bien. Que estaba por confirmar. ¿Cómo le gusta a usted los toros, verdad? Sí. Y ha podido y una ver... buena corrida, que se quiten los toros. ¿Y ha podido usted ver a José Tomás en acción, no en la Feria de San Isidro, sino alguna vez? Sí. Porque José Tomás no torea para la televisión. Porque quien quiera ver del disfrute, sí, del buen toreo español, tiene que vivirlo en las carnes españolas. Chipi. Chipi. Chipi. Isidro Fetén, de la calle Tribulete número 7. Un castizo de postín. ¿Qué digo yo? Como ahora ya se ha acabado la Feria de San Isidro... ¿nos va a seguir haciendo visitas? ¿Y los barquillos qué pasa? ¿No dijo que iba a traer barquillos? Yo aquí no cata barquillo. Te voy a decir una cosa. Porque a él, ¿no? Ti te gustan mucho los barquillos. Claro que sí. Y el día de San Isidro yo le traje a usted unos barquillos. Lo que pasa que usted es un gorrón. ¿Cómo? Y usted se los comió todos. ¿Pero y no dejó ninguno para estos prendas de heridas? ¿Para tres barquillos que trajo? Tres barquillos. No, sí, traje un buen cestón. Sí, lo corroboro, rellenito, no. Venga, hombre, por favor. No pi. No pi. No pi. No pi, no pi. Francisco, que digo que con eso de que ya se ha acabado la Feria de San Isidro, ¿va a venir usted de vez en cuando a contarnos algo? Sí, a eso contarle todo lo castizo que se pueda saber a vivir por haber. ¿Hace? Pues hace. Joder, un placer y un orgullo. ¿Qué hace usted? ¿Que le veo metiéndose la mano en el bolsillo y levantándose? Me voy. Bueno, pues adiós. ¡Venga, hasta luego! Ay, Isidro Fetén, de la calle Triburete, número 7, un castizo de postín, que ya se han acabado las fiestas de nuestro ya se patrón, acabaron, ya se acabaron, del patrón de la comunidad. Joder, pero bueno, sin duda él vendrá de vez en cuando, nos hará alguna visita que otra. Yo luego me viene a los Sanfermines cuando lleguen, tengo una gana. Ay. Madre mía, Juanma, este año me tiro delante de los toros. Que yo corro ahí. Que tú corres. ¿Cómo que me entreno? ¿Qué quieres, que me entrene yo? Hombre, claro. ¿Cómo? Sí. Ahora mismo me voy a por las playas y ya me voy a dar unas carreras que veis. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? A ver, que se ha ido a entrenar ya por las playeras. Bueno, pues nosotros estamos llegando al final de este Radio Tarascada de esta tarde del viernes. Y vamos a despedir con un tema de Antonio Vega. Ya hemos dicho que falleció hace semanas y a sus 51 años a causa de una neumonía. Y desde aquí este sincero homenaje despidiendo Radio Tarascada con este tema llamado Estaciones. Y como nos gusta escuchar a Antonio Vega siempre en vivo. Calle arriba camine tranquilo al encuentro de un invierno frío que dejé pasar. Al doblar la esquina en la acera di de bruces con la primavera, no la vi llegar. Un verano sin excusa y en otoño me olvidó la musa, me dejó marchar. Las estaciones y ahora el tren paró por vacaciones, no quiere arrancar. El silbato de la esperanza muera y por fin los campos allá afuera van quedando atrás. Ya se acerca la estación del bar abajo y cumplo años de pasada y no estrella más. Se dibujan los colores vivos en la magia de las flores en el vitel. Rodeado de equipaje que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente. Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un soñado estío que tuvo que pasar. Al doblar la esquina la primera, el otoño me enseñó quién era, me invitó a pensar. Los colores vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipaje que se pierde entre viaje y viaje, queda recordar, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada puente, cada cruce me ha enseñado que cuando hoy es suficiente y mañana es demasiado. Y por eso vivo el día, día simple, día claro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que cuando hoy es suficiente y mañana es demasiado. En los coros, fuerte aplauso. Al bajo Billy Villegas. Aquí. aquí detrás en la batería han llevado. A la guitarra Carlos Raya. Y al teclado Maestro Martí Basilio. Hasta siempre.